Hola, soy Juan Carlos Pumilla. Mi conocimiento y contacto con Néstor Kirchner proviene de mi relación con la familia Tartaglia. Y me detengo en este punto porque, luego de décadas de agravio que María y su familia sufrieron, no solo por la desaparición de Lucía, el secuestro de su nieta, de su hija, perdón, nieta de María, y de todos los infundios que se formularon acerca de Lucía Tartaglia, Néstor Kirchner fue el primero, al cabo de 4 décadas, que le dijo a María: Lucía era una militante popular. Y eso no solo reconfortó y alivió el dolor de María, sino que elevó a un primer plano la figura de Lucía Tartaglia, tal como la recordamos hoy. De manera que yo quiero seguir recordando al hombre que le devolvió la paz espiritual a la sociedad pampeana y especialmente a esa familia tan instalada en mi corazón.